vuelva el año viejo. Me llamo Florinda y soy modista. Mucho gusto, señorita. ¿En qué puedo servirla? Ay, nada, señora, soy viuda. ¿Sabe usted que vivo aquí enfrente desde hace más de un año, en esa casa azul? Tuve un momento de descanso y decidí atravesar a visitarlo. ¿Quiere usted sentarse? Ah, no, no hace falta. Es que me dije, don Gonzalo se pasa todas las tardes sentado en la puerta leyendo. Puede ser que le venga bien un poco de conversación. Se lo agradezco. No, me moría de ganas de hablar con usted porque yo también a veces me siento sola. ¿No tiene usted a nadie? Dos mujeres que me ayudan. Una en la casa y otra en la costura. Pero en la tarde, cuando acaban de trabajar, se van con sus familias. A familia sí no tengo, ¿eh? Yo tengo a mi hermano y a su esposa, pero tienen demasiadas ocupaciones para sentarse a hablar conmigo. Yo lo comprendo. Más bien soy un estorbo. Ah, no diga eso. No me quejo. Es inútil quejarse de las cosas que no tienen remedio. Trato de molestar lo menos posible. Toda la mañana me la paso en mi cuarto y ya a estas horas me acerco a la puerta. Eso siempre es divertido. Se ven los coches, las personas. Pero si usted no ve nada. Desde que vivo enfrente nunca he notado que levante los ojos de su libro. Puede ser. A veces no siento curiosidad. Mal hecho. La curiosidad es la causa de muchos descubrimientos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Ay, de todos los inventos, como la máquina de coser. ¿Qué haría yo sin ella? ¿Trabaja usted mucho? Varias horas al día. Cuando se acerca alguna fiesta, trabajo más, hasta la noche. Pero no importa. Gano más de lo que necesito para vivir. Esa sensación debe ser muy satisfactoria. Yo nunca he ganado ni un centavo. Pero trae la soledad. ¿Por qué no se casa de nuevo? He tenido dos pretendientes, pero no me gustaron. Las viudas somos más difíciles de complacer. Sabemos mucho de la vida. Me lo imagino. Yo estuve una vez enamorado, cuando era muy joven. Una amiga de la casa que venía todos los días. Hablábamos de muchas cosas, pero sucedió lo más natural. ¿Qué? Sus padres se enteraron y le aconsejaron que se casara con otro. Ella se resistió por un tiempo, pero terminó por aceptar y yo estuve de acuerdo. ¿Qué vida le hubiera esperado al lado mío? Si los dos se querían una vida de amor. Es usted muy romántica. ¿Florinda? Para ser una viuda, sí. Las muchachas quieren divertirse, salir a la calle, al cine, tener amigas. Yo estoy acostumbrado a ser una carga, pero jamás hubiera soportado serlo para mi propia mujer. Es usted muy orgulloso y para ser feliz se necesita humildad. Todo se aprende demasiado tarde. Siempre hay tiempo para reflexionar. Para actuar hay solo un momento que puede ser el único. No sea pesimista, don Gonzalo. La vida es larga. Eso no es un consuelo para mí. Es usted tan hermoso, don Gonzalo. Ah, perdóneme. Si lo he molestado, no era mi intención. No quisiera que lo diera todo por perdido y que hablara sin esperanza. La vida es milagrosa. ¿Usted cree eso? Sí. Claro que una tiene que poner algo de su parte. Don Gonzalo, me decidí a venir a verlo después de meditarlo muchos meses. La primera vez que se me ocurrió pensé que jamás me atrevería. Luego al pasar el tiempo fui acostumbrándome a la idea. Tanto que hoy, en la mañana, ya lo veía como la cosa más natural del mundo. Entre vecinos, una visita no merece tantas vacilaciones. Una visita sencilla no, pero se trata de algo poco común. ¿Qué podría ser? Una proposición. Quería preguntarle si le agradaría, pues, venir a vivir conmigo. Cuidaría de usted y usted, por su parte, me acompañaría y tendríamos conversaciones cuando usted tuviera deseos de hablar y cuando no, pues yo me conformaría con su hermosa presencia. ¿Entonces es una proposición matrimonial? Solo en el caso que usted así quiera verlo. Yo me conformo con que venga a mi casa. Es usted muy conmovedora. Recuerde. En cambio, yo le daría muchas molestias. Ya le he dicho que gano más de lo que gasto y me sobra tiempo. ¿Acepto a usted, don Gonzalo? Dígame cómo se le ocurrió. de tanto mirarlo. Lo veía detrás de las persianas y luego empecé a soñar con usted y a sentirlo tan claramente que casi sabía lo que estaba pensando cuando se distraía del libro o suspiraba. Luego abrí la ventana y me senté allí a coser, pero usted decía no verme. Me llené de impaciencia. Sí la veía. ¿Sí? Solo que, ¿cómo atreverme? También eso se me había ocurrido. Pensaba, si me ha visto, razón de más para que vaya a hablarle. ¿No se arrepentirá? Yo, don Gonzalo, no, estoy muy decidida. Quisiera pedirle una cosa. La que usted quiera. Que se case conmigo. Muchas gracias, don Gonzalo. Seré feliz de casarme con usted. ¿Y cuándo? ¿Cuándo viene usted a buscarme? Pues ya, la verdad es que ya venía a buscarlo y pensaba regresarme a casa con usted. ¿Ahora? ¿En este momento? Como se trata de atravesar la calle, pues es tan fácil. ¿Y el matrimonio? Allá lo arreglaremos. ¿Y mi familia? Después les avisamos, como es nada más allá enfrente. Entonces usted es una mujer de entendimiento. Vamos. ¿Vamos? Tenga usted cuidado al bajar la acera porque esta silla de ruedas está cada vez más destartalada. No se preocupe, don Gonzalo. Cierre los ojos y piense que la calle es un río. Yo le diré cuando alcancemos la otra orilla.